Saludo, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 30 de julio. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobaba el pasado martes una modificación del presupuesto por el que se lleva a cabo una transferencia de crédito de unos 58.000 euros que pasan de lo presupuestado para el Servicio Integral de Limpieza a las partidas de festejos, turismo, fomento y material del taller de preciso del Museo de la Piel. La mayor parte de esta cantidad se transfiere a la partida de festejos, ya que según la concejal de Hacienda, María Trinidad Jaén, esta concejalía no contaba con suficiente presupuesto para afrontar los gastos de la Feria y Fiestas de Ubrique 2015. María Trinidad Jaén explicaba que la decisión de tomar la partida de disminución del Servicio Integral de Limpieza respondía a que la empresa básica ya asumió este servicio el pasado mes de marzo. Escuchan al secretario del Ayuntamiento de Ubrique, Joaquín Coveñas, y a la concejal de Hacienda, María Trinidad Jaén. Primero, aprobar el expediente de modificación de presupuesto número 16-2015, por las siguientes transferencias de crédito que ascienden a la cantidad global de 58.000 euros. Las partidas de aumento son festejos con 50.000, turismo 2.000, fomento 4.000 y material taller preciso Museo de la Piel 2.000. La partida de disminución es la del Servicio Integral de Limpieza por su importe de 50.000 euros. Y segundo, se cuenta los servicios de intervención para su ejecución material. Bueno, pues hemos visto que ha surgido la necesidad por unos gastos específicos que no se pueden demorar hasta la aprobación de los nuevos presupuestos y para los que no existe crédito suficiente en el presupuesto 2015. Como ha comentado el secretario, está festejo porque no había suficiente presupuesto para la feria. Al 15 de junio teníamos 37.000 euros en esta partida, entonces era necesario hacer un incremento. Y el resto de tanto turismo como fomento como material, pues son gastos que han surgido y que es necesario hacer frente a ellos. La partida de disminución se ha cogido la de Servicio Integral de Limpieza porque es una partida que estaba destinada al tema de la limpieza y como básica se ha hecho cargo de la misma a partir de marzo, se tenía presupuestado para el año completo, entonces se ha pensado que esa partida era la mejor opción para hacer frente a esta transferencia de crédito. La portavoz de Izquierda Unida, Pepi Morales, manifestó que si bien era entendible que Festejos no contaba con presupuesto suficiente para afrontar los gastos de la feria, su grupo se abstendría debido a que no iba a gestionar ese dinero ni a conocer cómo se iba a gastar el presupuesto. Por su parte, el portavoz del Partido Andalucista, José Antonio Bautista, señaló que su grupo también se abstendría porque era una cuestión que se tenía que haber previsto en la aprobación del presupuesto, aunque mostró su disposición a darle un voto de confianza al actual equipo de gobierno al considerarla una cuestión heredada. Por último, el portavoz del Partido Popular, Manolo Toro, también manifestó que su grupo se abstendría. Nosotros, como decíamos en el anterior punto, entendemos que no habría suficiente dinero para festejos, de 37 pasan a 50, y como exactamente y directamente ni vamos a gestionar ni vamos a saber con exactitud cómo se va a gastar esta diferencia de dinero, ante la duda vamos a abstenernos. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Nosotros los andalucistas nos vamos a abstener en este punto también, porque consideramos pues que ahí hay una serie de partidas que probablemente es cierto que no hay consignación a día de hoy, que no hay liquidez a día de hoy, pero bueno, eso se tenía que haber previsto anteriormente en la aprobación del presupuesto y por eso es precisamente por lo que nos vamos a abstener nosotros. Eso sí, nos abstenemos en dándole un voto de confianza a este equipo de gobierno nuevo que se ha encontrado la situación que se ha encontrado y que viene heredada y que, bueno, tiene que hacer frente a los próximos seis meses, pero estaremos atentos a ver en las partidas en las que se gasta y en las facturas en las que se gasta, porque creemos pues que son cantidades importantes y que, bueno, hay que estar vigilante con respecto a los gastos que se planteen hacer de aquí a final de año, una vez que aprobemos ya el nuevo presupuesto, ¿no? El Grupo Popular se va a abstener en esta en este punto, entendiendo lógicamente que, bueno, diferentes partidas del presupuesto que a fecha de junio hay partidas que no estaban todas gastadas en su totalidad. La de feria entendemos que durante el ejercicio pues se habían hecho una serie de gastos, había 30.000 euros y entendemos que el gasto de feria pues conlleva una serie de gastos y las otras partidas que son minoritarias, entendemos que nos abstenemos en este punto. El portavoz del Partido Socialista, Manuel Chacón, señaló que esta decisión de transferencia de crédito se debía a la existencia de algunas partidas infradotadas para llevarse a cabo, mientras que la partida de disminución no supondría ningún inconveniente para la gestión futura. Por su parte, la alcaldesa de Ubrique reprochó la posición en este punto del Grupo Popular y adelantó que después de feria darían a conocer los detalles de los gastos de la misma. Nosotros vamos a votar favorablemente porque está claro que las partidas que son necesarias estaban infradotadas o mal gestionadas, no estaban a los niveles necesarios para afrontar los gastos, y desde la partida que se van a tomar claramente no representa ningún inconveniente a la gestión futura del Ayuntamiento para estos 6 meses. Vamos a votar favorablemente. Bueno, pues yo quisiera decir que ante esta situación en la que ha entrado este equipo de gobierno nuevo y debido a la consignación presupuestaria que había para la feria, hablamos de 37.000 euros, todos somos conscientes que no es dinero suficiente para abordar este festejo, hubiera deseado y previsto al menos el voto de un grupo municipal en solidaridad con la situación que está ahora mismo gestionando este equipo de gobierno, que no es la realidad gracias a la gestión del equipo de gobierno actual, sino a la del anterior. Entonces, nosotros hemos estado analizando cuáles son las partidas que pudieran mermarse para que no hubiera problema en el ayuntamiento, y como se decía, hay una partida ahí de pico que no tiene ninguna afección a la gestión municipal, que no supone ningún problema a la gestión, y por tanto tenemos que tirar de ella para poder complementar no solo la partida de festejo, sino otras delegaciones para que a final de año podamos hacer mínimamente algo. Y decirle al resto del grupo que desde luego somos conscientes de la importancia de dar cuenta en la claridad de los gastos de este ayuntamiento, y que en cuantito se cierre la feria de Ubrique vamos a darnos toda la prisa posible para que conozcan de primera mano el detalle de los gastos de este ayuntamiento en las ferias y fiestas. Esta moción se aprobó con los votos favorables de los concejales socialistas y la abstención de los ediles del resto de grupos. Del mismo modo, el Pleno Municipal aprobaba también en esta misma sesión la solicitud de un crédito extraordinario para hacer frente a una sentencia que obliga al Ayuntamiento de Ubrique a restaurar a su estado original una parcela que se vio afectada por las obras de la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Este crédito asciende a la cantidad de 19.647,30 euros. La moción salió hacia adelante con el voto a favor de todos los concejales, a excepción de la portavoz de Izquierda Unida, que se abstuvo. Escuchamos la exposición de la concejal de Hacienda, María Trinidad Jaén, y el posicionamiento de todos los grupos. Toma la palabra la concejal de Hacienda para la exposición de este punto. Hola, buenas tardes. Lo que se pretende con este punto es que, debido a una sentencia por unas actuaciones en el Antonio Barbadillo que causaron perjuicio en una parcela de colindante al mismo, pues este ayuntamiento tiene una sentencia que le obliga a poner esta parcela en las mismas condiciones en las que estaba previas a la obra. Esto, el presupuesto es de 19.647,30 euros. No había en el presupuesto vigente una partida con tal finalidad, y por tanto había que crearlo para hacer frente a ese pago. Muy bien, muchas gracias. La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Sí, que como decía, nosotros nos vamos a abstener, ya que no vamos a controlar directamente y al detalle este dinero, y tampoco sabemos cómo exactamente se va a gastar. Por eso Izquierda Unida se va a abstener. Muy bien, muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, nosotros por nuestra parte no vamos a poner ninguna objeción a este respecto. Es una sentencia que hay que cumplir, y los gastos que tiene eso son los que tiene. Y por lo tanto, pues hay que buscarlo, y lógicamente si no está contemplada en el presupuesto habrá que crear esa partida. Nosotros no vamos a poner ningún problema a este respecto y vamos a votarlo favorablemente. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, buenas tardes. El Grupo Popular también votará favorablemente este tema. Es una cuestión que llevaba también el Grupo Popular en la anterior legislatura, y entendemos que hay que votar favorablemente este punto. Gracias. El portavoz del Grupo Municipal Socialista. Nosotros, ante una sentencia tan contundente y tan clara, poco podemos hacer que buscar recursos para poder hacer frente a ella. Así que votaremos favorablemente. Y para cerrar este apartado económico, informamos también de que el Pleno Municipal aprobaba el Plan Económico Financiero para ajustarse a la regla de gasto del presupuesto de 2015, debido a su incumplimiento en la liquidación del ejercicio de 2014. Este punto fue aprobado con el voto a favor de todos los grupos municipales, excepto el de la concejal de Izquierda Unida, que se abstuvo. Escuchamos la exposición y el debate de este punto. En la parte resolutiva del dictamen dice así: primero, asumir como plan económico financiero, a los efectos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, por incumplimiento del objetivo de la regla de gastos resultante en la liquidación del ejercicio 2014, el presupuesto de gastos aprobado para el presupuesto general de 2015. Y segundo, presentar dicho plan económico financiero ante los órganos contemplados en la normativa correspondiente para su aprobación. Toma la palabra la concejal de Hacienda. Como una de las condiciones que puso el Grupo Municipal Socialista para abstenerse y que estos presupuestos salieran adelante en la legislatura anterior, uno de los condicionantes era que estos presupuestos sí cumplieran con la regla de gasto. Por tanto, hemos estimado oportuno, en consideración también con la intervención, que se presente este presupuesto municipal como plan económico financiero. Muy bien. La portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Nosotros estamos totalmente en contra de esta ley, de estas leyes que limitan la autonomía municipal, y no hemos aprobado esta regla de gasto ni estos presupuestos de 2015, pero como esto es un mero tecnicismo, solamente vamos a decir que nos abstenemos. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, por parte del Grupo Andalucista, ya en su momento, en el año 2014, cuando estábamos hablando del presupuesto, lo denunciamos y denunciábamos esta irresponsabilidad que se tenía por parte del equipo de gobierno de aprobar un presupuesto que no cumplía la regla de gasto. Teniendo en cuenta eso, en el año 2015 pues se intentó corregir esta situación y hoy tenemos que traer esta aprobación de este plan económico financiero como consecuencia de esa irresponsabilidad que en el año 2014 hizo el equipo de gobierno que estaba gobernando por esos entonces. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros, que siempre hemos defendido que había que cumplir con las reglas de gasto, lógicamente vamos a apoyar este plan económico financiero. Hay que cumplir con las normas, hay que cumplir con las normas de saneamiento del ayuntamiento y no nos podemos ir de madre en los gastos. Y lógicamente, pues es una de las prioridades que debe tener un equipo de gobierno y nosotros a este respecto pues vamos a votarlo favorablemente. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, el Grupo Popular va a votar favorablemente. Lógicamente, es pues, una buena gestión el 2014 y cara a 2015 también. Y además es una exigencia lógica por ley, por lo cual votará el Grupo Popular favorablemente este punto. El portavoz del Grupo Municipal Socialista. Nosotros vamos a votar favorablemente. Como ha dicho la compañera, esto es una derivada de los condicionantes que pusimos ya para el desbloqueo de los presupuestos anteriores, por lo tanto vamos a votar favorablemente. Ya en el apartado cultural continúan las actividades que organiza la Venta Ocuri en su ciclo musical los jueves en Ocuri. A partir de las 10 de la noche de hoy tendrá lugar la actuación de los jerezanos Javier Salmerón y Juan Antonio Martín, que llevarán a escena su tributo a Serrat. Pero sin duda, la actividad más destacada de las organizadas este verano será Ocuri a la luz de la luna, una iniciativa organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique con la coordinación de la Venta Ocuri, por la que se van a llevar a cabo este próximo sábado y el 29 de agosto sendas visitas guiadas nocturnas al yacimiento arqueológico de Ocuri. Estas visitas comenzarán a partir de las 10 de la noche, están limitadas a 60 personas y su duración será de 2 horas. Las entradas se pueden adquirir en el centro de recepción al precio de 5 euros, la entrada general 3 euros para pensionistas y jubilados y entrada gratuita para menores de 12 años. Antonio Mateos, gerente de la Venta Ocuri. La verdad es que esta idea ya venía rondándola desde, bueno, prácticamente desde que estamos aquí, ¿no? Es una idea que ya habíamos planteado en la anterior legislatura y queríamos sacarla adelante. Se lo hemos propuesto a Rivera, el nuevo concejal, y le ha parecido una idea fantástica. Lo que pretendemos es eso, dar a conocer Ocuri desde todos los puntos de vista posibles. Y uno muy interesante y que va a gustar muchísimo es eso, una visita nocturna a la luz de la luna llena, que está el máximo apogeo, creo que el viernes, o sea que vamos a tener unas vistas fantásticas. Y dar a conocer Ocuri de noche y con el tratamiento especial que le va a dar María, la guía, va a ser interesante, va a ser interesante. También ha creado muchas expectativas, hay mucha gente que está interesada en subir, y eso será pues el sábado a partir de las 10 de la noche. Zapato cómodo para poder pasear por el campo, que se lleven sus botellitas de agua para que si se le antoja beber o por ahí, sobre todo no fumar. Mientras sea la visita en el recinto de Ocuri no se permite fumar ni arrojar papeles ni nada, pero son normas muy muy elementales, muy básicas, porque es así. Se le recomienda a la gente que se traigan una linterna, por si hay zonas que a lo mejor estén más oscurillas y o gente que esté un poco que vean menos, pues para ayudarse un poco con la visión, aunque en realidad viendo la luna que tenemos ahora y aquí en el campo, la iluminación natural ya es suficiente, ¿no? Y además es necesaria, ya que la historia está en no estropear el paisaje con luz eléctrica, ¿no? Sino aprovechar esa luz natural que vamos a tener esa noche y disfrutar de ese paisaje. Uh-huh. Son visitas guiadas, como hemos estado diciendo, donde María pues acompañará a la gente, pero va a darle un tratamiento especial a lo que es la visita y a las explicaciones que va a dar en este caso, ¿no? Hablará de la mitología, de la luna, hablará de... Le va a dar un toquecito más romántico, más fantástico, más especial. Sí, es cierto que si hay gente que nunca ha visitado Ocuri, pues también se centrará en las construcciones más importantes, ¿no? Y explicará un poco lo que fue la ciudad de Ocuri. Pero le va a dar esa visión romántica de Ocuri, ¿no? Para que la gente también, los que hayan visitado Ocuri, pues aprendan un poco más, aprendan la vida religiosa o la vida mitológica de Ocuri, cómo podían vivir aquí arriba sin luz eléctrica, por ejemplo, cómo se las podrían apañar y cómo disfrutaban teniendo estas vistas de noche. O sea que va a ser muy, muy interesante. Y ya para finalizar, recordamos que hoy jueves tendrá lugar en la Plaza de Toros la tercera sesión del ciclo Cine de Verano, en la que se proyectará la película de animación Operación Cacahuete. La ardilla Charlie y su amigo Buddy planean dar el gran golpe de su vida en una tienda de frutos secos. Sin darse cuenta, se ven enfrascados en el atraco a un banco que planean a su vez unos gángsters. La proyección será a las 10 de la noche con entrada libre y gratuita. Con este último apunte ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde. Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Yo que siempre dije, soy un alma en movimiento. Yo que siempre dije, soy un barco sin ancla ni puerto.